profesores se preguntan qué es lo que tiene el profesor. Sus compañeros saltan de contentos, no tomaron la lección. Tiene la más dura enfermedad. A esta edad no tiene marcha atrás. Yo comprendo el porqué, mucho mejor que usted. Se ha dado cuenta de que equivoco el tren. No se asuste, profesor, tal vez sea mejor. Lo que vio en blanco y negro, ahora está en color. De acuerdo con su dignidad, está quemando libros en el patio con extraña ansiedad. Y ha empezado a imitar hasta mi manera de hablar. Los médicos no saben qué trastorna a mi viejo profesor. Repite una palabra en voz baja para la que no hay razón. La palabra no logran captar, solo yo la puedo pronunciar. No hay remedio, profesor, hasta que la aflicción es la garra del fantasma de la frustración. Sus colegas caerán, tal como usted, cuando se miren al espejo la próxima vez. Volviendo loco, su boca me pide perdón. Mi profesor se está volviendo loco, su palabra es frustración. Todos mis maestros